quiero ser siempre para ti. Sentirte en mi alma. Sorprendido estoy de lo profundo que llegaste a mi corazón. Te conocí ayer y se siente como de siempre. Te prometo que en el centro de mi alma vivirás y que nunca jamás de allí saldrás. Y en la noche te buscaré. Algo especial y no pueden explicar el brillo en mi rostro. Y al preguntar, yo les digo que me alumbra, eres.